m'arrenquen les uñas i tu cabello suda aire de tramos. Se siente la fiebre. Está encendida y quiere salir. Amo todo lo que sos. Hoy un poco lo que das. Soy un diablo que no sabe que los diablos no tienen paz. Diablo, así suena el destacado de esta semana. Esto es Parte Planeta. Odio un poco lo que das. Soy un diablo que no sabe que los diablos no tienen. Recordamos que durante toda esta semana estuvimos disfrutando de la música de Parte Planeta y conociendo al destacado de esta semana en Estación 107. Esta banda santafesina que comenzó en febrero de 2008, Luciano Farelli en voz y guitarra, Fernando Romero Buca en bajo y coros y Manuel Sena en batería. Conocimos muchas cosas durante esta semana, lo que fue la grabación de su primer EP, también el viaje a Buenos Aires, el alquiler de un lugar para ponerse a producir este disco que estamos escuchando, pero lo contamos nosotros durante toda la semana. Lo interesante sería que ahora lo refuercen aquellos que realmente la vivieron. Por eso estamos en comunicación con Luciano Farelli. ¿Cómo le va, Tano? Hola, querido. ¿Cómo va? Bienvenido al programa. Bueno, estuvimos durante toda la semana disfrutando de la música de Parte Planeta y queríamos cerrarlo de alguna manera con los protagonistas. Contanos un poco en qué andan en este momento. Vamos a ir en retroceso. Y ahora estamos acá en la ciudad de Santa Fe. Ayer estuvimos tocando en Paraná, en un show muy lindo, la verdad. Así que estamos presentando nuestro primer videoclip en lo que consideramos las plazas urbanas que vale la pena llegar y desempeñar un trabajo, ¿viste?, para poder hacernos fuertes. Uh-huh. Así que estamos con muchas fechas por delante, muy ansiosos y muy conformes con lo que está sucediendo y cómo se van dando las cosas. Y con respecto a estas plazas que nombrabas, ¿cómo es estratégicamente, cómo se preparan entre los tres? ¿Lo van armando, van diciendo, decidiendo claro. qué lugares tocar? Sí, principalmente una zona que nos interesa mucho es todo lo que es el litoral, por una cuestión de que somos de acá también, Santa Fe, Paraná, Rosario, Rafaela, Esperanza, uh-huh. Y varios lugares más tal vez que se me están pasando ahora, pero y bueno, también todo lo que es Capital Federal y Gran Buenos Aires, por lo menos durante esta temporada del año, ya cuando empieza el verano, en esta temporada tuvimos la fortuna de poder llegar hasta Mar del Plata y Villa Gesell y toda la zona de la costa atlántica, que es también muy redituable llegar hasta ahí, sobre todo en esa temporada, ¿viste? Así que este verano calculo que vamos a hacer lo mismo. Y la idea también es, tal vez en enero, hacer la costa atlántica y en febrero entrar un poquito más en lo que es Entre Ríos, Concepción del Uruguay, Basta Bilbao, Federación y toda esa zona que también hay mucho turismo y, uh-huh. y es muy siempre hay mucha gente dando vuelta y por ende tenemos más llegada. Estamos escuchando de fondo El Futuro Soy, que justamente el videoclip, si no me equivoco, de este tema. Sí, sí, sí, es el primer corte de difusión y el videoclip lo realizó un gran amigo que aprovecho para mandar un saludo, Emiliano Pintos, que la verdad que se portó de una manera inigualable con nosotros. Emiliano de aquí de Santa Fe, ¿no? Sí, sí, de acá de Santa Fe, un chico que está realizando muchos videos de muchas bandas y tiene muchísimo talento. Bueno, es interesante también conocer a otros artistas santafesinos. Y con respecto a esto de ir a tocar a diferentes lugares, ¿cuál es la respuesta del público cuando los ve tocar por primera vez sin saber quiénes son? Y, ¿cómo lo ven ustedes esa siempre. Reacción? Y siempre hay gente, yo creo que la banda, la primera escucha de la banda en vivo de alguna forma llama la atención, por más de que te guste o no el estilo, porque es una música bastante power, digamos, tiene, sí. tiene una fuerza. Sí. La verdad que hasta ahora siempre nos llevamos lo mejor en cada show en vivo y por ahí te das cuenta cuando terminás de tocar que la gente se acerca uh-huh. a hablarte o a comprar un disco o una remera. Hasta ahora todo viene súper bien. Bien, sumando adeptos. Claro. Te pregunto esto porque no solo el power de la banda, que realmente escucharlos en vivo tiene una fortaleza importante, sobre todo por la utilización de algunos sonidos que vienen de máquinas y demás, que es también una beta experimental de lo que se viene haciendo en esta ciudad, que es bastante más grangera y que se queda en unos estilos que ya se han formado con grandes bandas de acá. Pero también hay una puesta en escena importantísima con sus looks y que aparte tiene la rareza de ser looks constantes, es decir, ustedes lo llevan puesto todo el tiempo, digamos, militan con su look, y esto también es una forma de choque en un primer momento, pero de aceptación después también para ese sí. público que le llama la atención. Sí, eso te digo, para ser muy honesto, no sé hasta qué punto fue buscado. Nosotros ajá. somos así porque somos marcianos por naturaleza. Claro, pero de tarado que son. Claro, pero sí, obviamente por ahí caemos a una ciudad un poco más chica y nos ven y dicen, ¿de dónde salieron esos claro. tres delincuentes? Los hermanos de Marilyn Manson, dice. Claro, pero no, siempre hasta ahora la respuesta siempre fue positiva. Así que, nada, contento. Pero se nota eso también, ¿no? De ir con el look puesto y disfrutarlo así, vivirlo así y rockear, porque los he visto ponerle caminar a la mañana por el bulevar y así, puestos bien rockeros, caminando, y de eso se trata también, de permitirse romper estructuras que tienen que ver con las vestimentas y el poder disfrutar a través de la música todo esto que implica cambios culturales. Sí, por ahí en una ciudad como esta o de estas dimensiones hace más contraste. Por ahí uno se va a Buenos Aires y sí, hay de todo. Allá, claro, es una mezcla de faunas increíble y pasa mucho más desapercibido por ahí la personalidad de uno, porque hay una mezcla de cultura muchísimo más grande y más compleja que la que puede haber acá, pero igual siempre es interesante. Nosotros somos honestos con lo que nos gusta hacer y vamos a hacer así toda la vida, creo. Totalmente, y es interesante también destacar esto, de la posibilidad de llevar el material a diferentes lugares y empezar a mostrarse tal cual son, que en este caso me parece lo más importante que tiene la banda, que no se queda solo en un estilo o en un look y realmente demuestra con la música y afirma todo eso que demuestra en la puesta en escena, que también es muy importante. Claro. Bueno, vamos a hablar entonces, para finalizar ya todo esto, de la vale. posibilidad de disfrutar del video del Futuro Soy, que se estuvo presentando aquí en Santa Fe también. Claro, sí, lo estuvimos presentando en el Molino de Marconetti hace poquito con la Ceruca Sativa. Y ahora vamos a estar el martes 24 de mayo en Rancho Aparte, que es un centro cultural ubicado en Ituzaingó y Necochea. Vamos a estar haciendo un electroacústico y también vamos a estar proyectando el video. Después vamos a estar el 26 de mayo, vamos a estar por Capital en un bar de Palermo. El 2 de junio vamos a ir a Rosario, hace muchísimo que no vamos, con carne viva. Uh-huh. Así que muy, muy ansioso por esa fecha. Mucha expectativa puesta ahí. ¿Tenemos el lugar ya definido? Sí, de Willie Dixon. Willie Dixon. Y perfecto. Luego vamos a estar el 4 de junio en Rafaela. Y ya después, en julio, vamos a estar por acá de vuelta en Santa Fe con un show así un poco más eléctrico y más, un poquito más grande. Así que hay muchas fechas por delante. Le dejo a todos los oyentes, a los que les interese seguirnos, pueden hacerlo desde Facebook, buscándonos como Parte del Planeta. Ahí es donde van a encontrar la información de los shows de manera más fluida. Perfecto. La importancia de las redes sociales, ¿no? En estos casos, como un nuevo mecanismo publicitario masivo y gratuito. Sí, no, eso es lo mejor que le puede estar pasando a la humanidad en este momento. Sí, la verdad que sí. Pero hay que acompañarlo de otras cosas, como por ejemplo la ley de los músicos, como por ejemplo, no sé si estuviste por Buenos Aires, ¿cómo se está llevando este tema? ¿Es un tema que está en debate, un poco más candente? Sí, justamente hace unos meses atrás que estábamos realizando los trámites para inscribirnos en ADICAPIF y todas las entidades que regulan los derechos de los músicos, y hubo un par de asuntos que están buenos, la verdad. Nos ofrecieron llevar discos con la ley de medios, viste, que hay un porcentaje de música que los medios tienen que pasar que es nacional, sí. Hay que estar armando un circuito de distribución para los artistas independientes y se están abriendo muchas puertas nuevas que hay que saberlas aprovechar y no dejar pasar la oportunidad. Claro, 30 nacional y 15 independiente son los porcentajes. Y también la creación, lo que decíamos, del Instituto de Música, que va a posibilitar tener un presupuesto, es decir, que una parte de la torta vaya a esa rama cultural, y que va a posibilitar todo esto. Es un buen momento y nosotros nos damos cuenta pasando por distintas ciudades que se están gestando muchísimas movidas que tienen mucho por crecer, todas independientes. Eso tiene un valor inigualable. Bueno, Tano, te mandamos un abrazo grande, ha sido un placer la comunicación, nos mantendremos en contacto y nosotros te agradecemos por habernos hecho disfrutar toda una semana completa de muy buena música, sabiendo que es música de estos pagos. No, por favor, les mando un abrazo enorme de todas las partes y les agradezco de corazón la mano que nos están dando con la difusión y todo eso, que tiene un valor inigualable para nosotros, la verdad. Estamos en contacto, falta también el apoyo masivo de todos los oyentes, que hay que copar cada recital de banda de Santa Fe para que realmente la cultura de Santa Fe demuestre y tenga el apoyo de la gente, porque realmente es muy buena. Cada que viene alguien de afuera lo resalta y nosotros estamos orgullosos de esto y por eso lo mostramos. De eso se trata. Ahí va, loco. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Un abrazo. Nos vemos. Así pasaba entonces el Tano Farelli, vocalista de Parte Planeta, el destacado de esta semana de Estación 107. Estación 107. El futuro es hoy.